Migdia i 36, programació especial de València Abierta. Ja dic, la companyia boníssima, don Leonardo, Pablo, Marín i Camacho, el senyoret de Castellar. Artista, preparat per a compartir estos 10 dies així en la ràdio i lo que vinga? Pues home, uno mai està lo suficientment preparat per a compartir 10 dies al teu costat sofrint els 10 dies, no? Però jo crec que, com tots els anys han fet, aconseguirem sobreviure a les falles. A més, és necessari perquè jo crec que els nostres oients s'ho mereixen. Estàs repantingat ahí en el silló. Estem de categoria. Que pareix que sigues... Estem de categoria. És que pareix... Això és una tertúlia de del segle passat. Això és una cosa fantàstica. El mobiliari és increïble, els quadres que hi ha així. I l'edat dels contertulians, també. Sí, bueno, sort que ve a portar-nos joventut, frescura i textura de piel, perquè realment... Augura, de Moisés Domínguez és una cosa molt comentada en el món faller. Augura sol, a més, perquè porta les ulleres de sol posades, o sigui, bueno, que augura sol. Bueno, esto es porque habrá dormido poco. Para no perderlas. Don Moisés. Sí. Hola. ¿Qué tal, artista? Muy bien, estás? Muy bien. Abróchense los cinturones. Abróchense los cinturones. Esto empieza. Aunque lleva empezando desde hace no sé cuánto tiempo. Las fallas es la fiesta que más inicios tiene. Esta es la tercera mascleta, la que vamos a vivir a partir de las dos en la Plaza de Ayuntamiento. En realidad es la primera, pero es la tercera. No, pero es que si te das cuenta, las fallas de 2016, ¿vale? Empezaron el 20 de marzo. Empezaron con la primera preselección. Empezó con la elección de la Corte de la Fonteta. Empezó con la gala fallera. Antes, con la exposición del Ninot. Con la gala fallera, con la primera mascletà, o sea, con la despertada, con la chocolatada, con la entrada de banda, la crida el domingo, la crida, me parece la crida. El concepto ese de empiezan las fallas del año tal tiene todos los inicios que y empiezamientos que quieras, correcto. Bueno, pero hoy arrancamos el ciclo de mascletà oficial con mi amigo Pepe Nebot, Peña Rocha de Vall d'Uixó. Que menudo papelón le han dejado. Que per ser l'avís, venim pa casí, l'avís que estava tranquil·lament parlant per telèfon, així, en un dels carrers que dona la plaça a l'Ajuntament, i l'ha vist massa tranquil per a la paperassa o per al paperot que té avui així en la plaça de l'Ajuntament. No sé si és bo estar molt tranquil perquè dius, ja sé... És que porta tot l'any entrenant-se, sabeu que fa per a Pablo Motos en el Hormiguero, sí. Fa unes mogudes pirotècniques i de show a les estrelles que van allí a visitar el Hormiguero, i està ja curat d'espanto. Lo de avui és un repte, com sempre. Lo de avui és un repte, sobretot perquè ahir Vicent Cavaller va disparar possiblement la millor mascleta que s'ha disparat així en els últims anys. I, clar, a més per una circumstància molt clara, competís de manera, podien dir, deslleal, perquè la mascleta d'ahir estava pagada per una firma... de una beguda y bueno, la de masqueta de Wii está simplemente subvencionada, ¿no? Además, sobre este es tema la diferencia entre subvencionar y contratar, simplemente. Entonces, cuando a ti te contratan puedes echarlo todo, que se dice. Cuando te subvencionan echas mucho también, pero claro, no puedes echar lo que echarías de la otra forma. Visto lo visto, sin haber visto la masqueta de hoy, sino simplemente pensando en la seguida normal, año tras año, de cómo es el ciclo de mascletas. Hombre, sabiendo ahora lo que hubo ayer, uno se plantea, pero claro, ¿qué tampoco pasa? No, que a lo mejor esta mascleta de ayer, a lo mejor ya había que haberla dejado para el 20, como super remate, o que hubiese sido la del 19, pero tú también entiendes que el 19 no puedes darlo a una empresa privada. Es decir, ¿qué ha ocurrido entonces al final? Que has metido un pico muy alto, muy alto. Y ahora los profesionales pirotécnicos van a hacer lo que tienen, o sea, no lo que ni siquiera van a hacer lo que tienen que hacer, que es que van a perder dinero disparando. Lo que pasa es que yo entiendo por lógica que no va a ser un disparo como el de ayer. Hay que venir a la plaza pensando que lo de ayer es una rareza y que lo que empieza de verdad es lo de hoy, que es lo normal, que es un trabajo fabuloso el que hacen los pirotécnicos, porque les dan 4.400 euros, creo recordar que es. Claro. La diferencia que eso no lo vale. Aparte del ruido, la diferencia son 10.000 euritos de disparar subvencionado a disparar contratado, ¿no? Como decía pues, bien claro, Moisés. Entonces yo creo que la resignación y la cara del bueno de Peña Rocha que he visto yo viniendo de aquí hacia el Ateneo era de la, tranquilidad de saber que estaba jugando en otra liga. Faré lo que podré. Totalmente, claro, totalmente distinto. Ojalá haya 19 Amstels dentro de un tiempo que paguen bien pagada todas y cada una de las mascletas, porque seguro que redundará dentro de las teóricas limitaciones de kilos de material explosivo que se pueden... De todas formas, ya se va a escribir un artículo en el diario El Levante, ya fa posquida, que fa un mes, en el que es parlava de que n'hi hauria possiblement, que degut a la crisi del sector pirotècnic, replantejar l'assumpte del calendari pirotècnic, no? Veient a veure la manera de o suprimir dies de mascletà i concentrar-los més cap al final de la festa, i així d'aquesta manera que l'Ajuntament pogués destinar la mateixa quantitat de diners però a 10 pirotècnics, per exemple, i d'aquesta manera pues, poder mantenir esta tradició, perquè les queixes dels pirotècnics ben siguen ja històriques, de que ells antigament sí que podien permetir-se el luxe perquè la projecció que li donava disparar-se en la patxa de l'Ajuntament era grandíssima, però bueno, ara ja no és el que era i ja és molt difícil poder disparar i trobar de nou empreses que vulguin disparar perguent diners. Suprimir mascletàs por falta de recursos econòmics tiene un coste social muy grande y yo tengo ganas de ver si realmente eso se materializa. Es decir, creo que las autoridades, si se encuentran con el problema de que de repente 10 dicen, mira, lo siento, pero no puedo, tendrán que replantearse el tema de la subvención al disparo. O buscar estas fórmulas comerciales de una manera más abierta. Que no es fácil encontrar tantas entidades que den dinero. ¿No hay 18 empresas que den 10.000 euros para hacer una super mascleta? Bueno, pero el problema es eso, que tenía moltes boques que alimentar y entonces está complicado. Si eso se lleva de las subvenciones también o de las ayudas a las comisiones, pues malamente. Claro, también. A més, que per desgràcia, vosaltres i els valencians, si tenim que mirar una miqueta per a fora, s'estem donant compte també que tant les disparades com sobretot els castells no són ni tan sols referència internacional dins del calendari. Mm. Entonces, també difícilment és una projecció per a els pirotècnics el poder disparar així. Mm. Això mos ho comentava l'altre dia Salvador Almengoli, que deia pues, que estava en una... Pues, no, ni siquiera entre les tres o quatre primeres... De fet, el mestre Cavaller, parlarem a Iron Manes en la filla, estaven preparant ell i Vicentín, el fill que son pare venia d'un viatge, no sé si arribarà perquè encara ha arribat a última hora, perquè venia d'un viatge dels Estats Units precisament a vendre, perquè el que té que fer, no? A vendre imatge i a vendre pues, això, una gran gala pirotècnica, que és on realment tenen el negoci. No? Aquí les mascletes a efectos publicitarios de les empreses és pues, el tema de llevar tu a tu gente, a los clavarios de no sé qué, donde tú les plantes, y a tener cartel a la hora, pero no a nivel de grandes eventos internacionales, sino de... Pero contratitos sí les sale, para los por el terreno sí les sale. Es decir, a ver, aquí hay 380 potenciales clientes, otros tanto en los pueblos, hay juntas de fiestas, claro, etcétera. Y que montando la mitad de lo que monten así, posiblemente es coste casi lo matéis a una comisión de falla, y ahora mos podrá dir el nuestro próximo convidado, porque, y hay que pensar, porque también sabrá bien ver lo que le costa. Hay que pensar también, por parte de pirotécnicos, que bueno, que pierden, pero claro, sale su disparo en Levante Televisión, por ejemplo, y eso, queramos o no, pues es una publicidad gratuita. O sea, se habla de la pirotecnia tal, en la prensa sale, etcétera. Estamos en la radio comentándolo. Hay una publicidad en de marca, efectivamente, y un posicionamiento. Claro. Bueno, ante el calendari de actualidad, ahora comentaremos las novedades que ya habrá en el balcó. És el tema, estava comentant-nos Moisés, que s'avança lo del Premi a millor ninot de secció i també tenim el Premi de llibret de Junta Central Fallera, el calendari de premis que ja comencen els palets a funcionar, no? Para ser de día uno, venimos hoy cargades de bombo, efectivamente. Os cuento, vamos a ver, a las 7 de la tarde hay un acto, una lectura de premios interesante, llamativa, que es la de los mejores ninos de sección. Es decir, ¿a qué hora es? A las 6, ¿no? Quería que era a las 7. Bueno, es que el nostre convidat està assentint d'alguns dels comentaris que fem i aportant alguna dada, sinó que, si pot ser bé, anem a presentar-lo, que és Vicent Roig, president de Bolseria. Què tal, president? Hola, bona vesprada. Com va la marxa? Bueno, és un president un poc mancomunat, no? Perquè en Bolseria porteu... És una cooperativa, diguem, no? Una gestora. Una comissió gestora, i d'alguna forma, doncs jo sóc el que... Estan de moda ara, lo de les gestores, ara, en València, Primero va a ser la Bolseria sempre. Ah, bueno, i la vostra ha sigut voluntària. secundaria. Siempre será la primera, ¿eh? siempre seré en la primera. Sí, y no, sí. Bueno, yo esto porté al cada, estic al cadaván de esta comisión gestora como secretario general y bueno, pues muy bien. Genial. Bueno, pues es que no sé bien lo que vosotros no feu disparos en sí, en... sí, sí, vosotros fem una gran mascleta, compartim la de la plaça de l'Ajuntament, que estem... Ah, claro, claro, de categoria. Que millor, tan proper. Que millor mascleta. Pues entonces a vosotros no vos resulta molt cara. No, estos viven de cine, estos viven de cine. Le ponen, les montan, sí, sí, correcto. ¿Alguna novedad en el Twitter, Moisés? No, alguna... no, nada... Hay que mirar las cosas y perfecto, tal. Perfecto, molt bé. Bueno, no, pues comentaba eso... Pepe que era a les 6 de la... Correcto. A les 6 de la vespa. Pues... Pepe, Vicent Roig, perdón. Es un premio, se organizan unos jurados que van peinando sección por sección los niños que se presentan y se entrega un premio por cada categoría, tanto grandes como infantiles. Bien. ¿Para qué sirve esto? Pues hombre, de alguna manera para poner un poco en valor determinados ninots, para darles además el gustazo de que lleven el concepto de mejor ninot de la categoría. Y el cambio se produce este año, además a petición, se llevaba ya 2 años reclamando, de que se pusiera pronto, porque esto se fallaba a la vez que el ninot indultado. Es decir, se daba el premio a un ninot de sección que a lo mejor a esas alturas la comisión ya lo había retirado. Ahora tienes del 1 al 14 en el caso de los infantiles y del 1 al 15 en el caso de los mayores, que toda la gente que vaya a la exposición del ninot podrá ver en 19 ninots de una categoría y 19 de otra un cartelito en el que ponga mejor ninot de sección. Bueno. En el caso de las categorías grandes, pues puede suponer un cierto estímulo de cara al entonces habrá premio, al mejor al mejor ninot de la sección especial de primera A, primera B, decimoquinta y no tiene por qué coincidir con el ninot indultat. Prácticamente nunca coincide. De hecho, sí, cosa es verdad. Extraña, de todos modos. Porque, bueno, porque la votación popular a menudo coincide. Pero, teóricamente con... deberían de coincidir, me refiero. Hace ya tiempo que se perdió esa lógica. Bueno, es la esencia de la democracia. Sí, parra. Yo voy a estar, soy miembro de WhatsApp de Churat el cap de semana anterior, pues soy Churat de cinc secciones de infantil. Pues estaré en ver atents, a ver si has fet bé la teua faena, a ver si coincidís o no. Que ahora cuando estiga no sabrán si saben quién ha sido el jurat, pues pueden crucificar. Bueno, pues una de las novedades que ya habrá en la plaza del Ayuntamiento, uy, y que estiguemos en el entorno del balcón, entorno ciertamente privilegiado, en el que ahora hablaremos también en el presidente de Bolsería, en Vicente Roig, podremos escoltar el mític València en Fallas, pero no en la versión del gran Vicente Ramírez, sino en la versión rockera, trallera y de poble dels enormes Bachoqueta Rock. Y la compañía en esta versión, bueno, pues se llaman guitarras, más rockera, diferente, en la letra mantinguda, que ya en la seua polémica de la que también hablaremos, pero bueno, será una de las novedades de esta edición. Si Vicent Ramírez no li agraden els canvis com a concepte. O sigui, ara tinc que anar de negre a l'ofrena, ai, és que no me ve bé, que antes anàvem molt bé. Lleven lo del traje negro. Ay, ahora ni a ganar de torrente a la ofrena. Ay, ahora un atre cambio. A los fallers no nos bebe cambiar. No, bueno, pero después acostumbremos a grames. Pero al principio, por lo que tú dios, hombre, sentir ese chorro de veu que te el nostre ben boigut, Vicente Ramírez, eso a mí, a Isina de principi, me parece un poco King África. Después ya veremos. La de Bachoqueta Rock, King África. A mí sí, ese chumba. Demá portaré más a Paco Lluís. No lo diré, a la cara, sino que bueno, me pasa para mí mig. Son novedades, y otra de las novedades es, por ejemplo, que, en fin, particulares, personal de... bueno, pues amics de les Falles que volien apuntar-se, ciutadans que volien apuntar-se a vore el a vore la mascleta, a disfrutar-la des del balcó de l'Ajuntament i també diverses comissions de Falles del Cap i Casal. I una de les que estarà avui serà precisament la de l'amic Vicent Roig. Ai, sí, sí. Polseria. No aniràs tu personalment, segons m'han dit, que vas a cedir un poc ese privilegi, no? Li ha cedit el privilegi, de fet, al iaio del president infantil, que també forma part de la comissió gestora i que d'alguna manera, pues, bueno, pues era la primera vegada que anava i ja està. Estarà pagat, això, home, avui. Sí, avui, van el net, la feina major infantil i la feina major, que han anat vestides, perquè, bueno, ahir me valen dir que podien anar de particular, però, bueno, jo crec que la circumstància i estar en la Fallera Major de València i la Cort, pues, bueno, van com deuen d'anar en els trajes de gala de la dona valenciana. Bueno. Es que, perdona, es que estos señores tienen un problema con lo de la invitación, porque, claro, se invita a cuatro y entonces lo normal, por suerte han dicho a cuatro, porque si hubiesen dicho se invitará al cuadro de honor de la comisión, es decir, a presidencia, no presidente, a la presidencia y a las falleras mayores. Entonces, si hubiese sido así, se lo tomaran al pie de la letra, iría a la presidencia. Efectivamente, la presidencia de la falla está formada por 18 personas. 11. ¿11? ¿Han dimitido algunos? No, 11. Bueno, igual no hay tesorero tercero ni tesorero cuarto. Comenzaré en 12, pero bueno, se han quedado en 11 per malaltia. Desde hace años hay comisiones que tienen compartida la presidencia. Mira, Sueca, Literato, Cirín tiene 4. Antiga de Campanar tiene 3. 4 Palomar, 4 también. Correcto. Pero es que... Pero esto, si lo hacen, pues lo hacen a lo grande. Y entonces tienen una hiper-maxi gestora. No, la directiva simplemente es fer la directiva. Además, que la comisión gestora existís, la denominación de comisión gestora existís para suplir cuando hi ha la falta de dirección de una persona. Bueno, yo voy a pensar en esa figura y creo que está muy acertada, porque son los directivos que realmente treballem. I estan, pues, jo estic al capdavant d'ells. O sea, i entonces vas anar avui tu a... No, va un... El iaio del xiquet. El xiquet. És que estàs ahí en el Twitter i no estàs pendent. El iaio del xiquet. El iaio del president infantil, home, perquè claro, també forma part de la comissió. Que lo que és curiós és que després de fer això, i una de les primeres falles també que té que anar és convent de Jerusalem, que no, que igual... Sí. La primera, perquè és a la que le tocó la bolita. La primera bolita. Sí, és que además... Que també estes coses és el que té l'azar. que Pere Fuset saque a convento Jerusalem la primera bolita, pues tiene su... Me feia gràcia perquè per ahí ficava, no tongo, dic, home, si algú, igual si haguera una falla que volguera, no seria igual com ben de Xerusalem. Però jo ara, no? Em pregunte, tingueu en compte que l'any que ve ara ja saben tots quan tenen no, que anar al balcó. No, les falleres majors no, diran, senyor. No, jo me vaig a esperar. No, te lo voy a explicar porque, te voy a explicar cómo funciona. Se volverá a hacer un sorteo. Entonces, digamos que este año ha sido del 12, para entendernos, no son 100, pero bueno, del 12 al 112, por ejemplo, no, ¿vale? Pues. Muy bien. Se volverá a sortear. Imagínate, por ejemplo, que sale la 135 y entonces irán de la 135 a la 235. Es decir, se quedarán unas fallas ahí en medio, ¿vale? Pero te lo voy a explicar de otra manera. Imagínate, comento Jerusalén es la 12, ¿vale? Imagínate que en la bolita sale la 10. Irán la 10, la 11, la 123. Es decir, da el salto como si fuera un agujero negro. Mía, es más complicado que suelto la Champions. 124, 125, 126. Esto es como suelto la Champions. Ya lo televisaremos. Bueno, habrá que hablar, me levanto la televisión. Te explica, yo siempre diría, los falleres machos ahora sabrán ya que hay en Canarias. No, yo me reserve la... No. Volverá a haber un sorteo y entonces lo normal es que quede un agujero de fallas, sí, pero que de tal manera que al final... Siempre, o sea, se correrá completamente el turno y todas en 3 años, en algún momento, habrán podido ir. Es decir, no será a la carta. Vale. Bueno, Leonardo Marín precisamente estaba consultando, porque ha aportado otra serie de artilugis electrónicos, pues un tío conectado, 3.0. ¿Quién va a ser la audiencia de la 2 de Televisión Española en la retransmisión de la crida per primera vegada en la història? Estàvem així sofornejant a veure si trobàvem la dada. A veure, hem trobat el dato general del dia, que és una audiència paupèrrima, la última de fe de totes les que donen, en un 2,1 per baix de... 2,1 de mitjana de la 2? De la Forta. De mitjana, però no en ixe horari. Home, normalment saber i ganar sol ser el programa de més audiència, sol tindre un 8% d'audiència, un 8, un 9, i així la Comunitat Valenciana es veu prou. però clar, un 2 de mitjana significa que tampoc és tindrem que buscar la retransmissió de la crida potser anarà molt d'això. Perquè jo crec que n'hi ha moltíssima gent que s'està preguntant a quant el coste per impacte, no? Que se diu a quant mos ha costat ixa retransmissió per la 2 i per el canal internacional, quina audiència ha tingut ixe programa en concret. I si, en fi, el que deia jo ahir un poquet de risa, no? L'any passat es creiem en totes les cadenes a nivell nacional gràcies a lo del caloret, no? Entonces, home, no compares, Leonardo, per l'amor... I costa menys diners que guany segur. Per l'amor de Déu, no compares. Jo que era volgut que aquest episodi del caloret no haguera passat mai en la història, no? De la... Pues escolta, fer unes xapes després d'ahir no, no en fabricarem prou xapes. No fabricarem prou xapes perquè n'hi hagi que si les posava, eh? N'hi hagi que si les posava per a donar suport a l'alcaldessa. En aquell moment... En un acte de vergonya col·lectiva, en fi, incomparable. En aquel momento se aplicó la máxima de la mejor defensa es un buen ataque. Sí, entonces, pero el ataque luego hace... salió otra vez el tiro por la culata. ¿Sabes cuando pasa? Que a veces la escopeta, ¡pam! Y te pega ya, en el ull. Pero tú lo que va... cuando estás en una situación como esa, pues dices, vamos a jugar la carta esa del caloret, y entonces es cuando no, pues, el PP hay cosas, se hicieron las chapas y hay tal. Hay cosas que mejor no jugar con ellas. Intentando. Bueno, señor. Otra cosa es el resultado. Era mejor el caloret que el caliu, ¿eh? Ficate y sino como lletra, mejor el caloret que el caliu. Va a parar un caliu que el caloret, que a més no existís. Caliu i el dàndiu. Sempre és un plaer de partir de falles. A mi se me queda curt el temps. Una cosa tengo que decir muy rápido. Don David, esto habrá que... Chimo. Nos queda un minutito, dígame. Vale, hoy se falla el concurso de llibres de Lorra Tenac. Con lo cual, el morbazo está servido, porque después de toda la murga que hemos tenido con Ampar Cabrera, pa' aquí, pa' allá, el llibre, tal y cual, imagínate que le vuelven a dar el premio a Ampar Cabrera. Estaremos muy pendientes. Va a ser morboso y jugoso el premio. Aquí en el Ateneo y en este sillón tiene usted casa cuando usted quiera. En la 97.7, ya le sabe don Moisés. Enchanté. Vicent Roig, un plaer, que vaya muy bien la experiencia de hoy en el balcó. Don Leonardo, te seguiré soportando porque no me va a quedar otro remedio. Demà vaig a fer l'oratge perquè avui s'hem oblidat. Demà tinc que fer l'oratge. Demà ho farem. Té raó. Ara ho farem quan tornem a connectar per a la 97.7 ràdio i per a la tele. Anem a les notícies. Días de rebajas en Dormitienda. Todos los colchones y canapés a mitad de precio y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. Corre, que se acaban. Porque tu salud nos importa, en Hell Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, ciáticas, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martí, número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 96-322-3150. Visita tuclinicadeconfianza.com. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla deconstruida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos DEO Valencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino DEO Valencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo y un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes, jornada con predominio de cielos despejados, brilla el sol en la Comunidad Valenciana en este martes y eso sí, rachas fuertes de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la provincia de Castellón, en un día donde las temperaturas han bajado y las máximas suben de esta manera. En Valencia capital hoy se espera que alcancemos los 21 grados de temperatura máxima. Para mañana miércoles seguirá el buen tiempo, seguirá el cielo despejado y seguirá brillando el sol, mientras que las temperaturas subirán con máximas que podrían llegar incluso a los 26 grados en Valencia capital. Y cambiamos de asunto, ya que la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, ha criticado este martes el desconocimiento, dice, profundo que tiene el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de lo que pasa en la Comunidad Valenciana, después de que el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, asegurara que la deuda histórica de la comunidad no cabe económicamente en el acuerdo con el PSOE. Así lo ha indicado Oltra a los medios de comunicación tras participar en una conferencia donde también ha estado el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. Por otra parte, y preguntada por la oferta concreta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a Compromís, la vicepresidenta del Consejo ha indicado que desde su formación han planteado una serie de protestas para una agenda totalmente valenciana y un cambio de políticas que pongan en el centro a las personas. Oltra ha insistido en que el nuevo gobierno debe estar conformado por su propia formación, junto a PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Y vamos con más cosas, puesto que agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a 17 miembros de una red internacional responsable de estafar más de 2,5 millones de euros a víctimas de varios países. Los arrestados realizaban envíos masivos de correos electrónicos con la finalidad de hacer creer a los receptores de los mismos que habían sido agraciados con un premio de la lotería o que eran beneficiarios de una cuantiosa herencia y que debían hacer frente a unos gastos de gestión para recibir el dinero. Esta red, además de Murcia, tenía a Alicante y Málaga como centro de operaciones. Los ahora detenidos también empleaban distintas técnicas de ingeniería, como el phishing, para obtener los números de cuenta y claves de acceso de usuarios de banca electrónica con las que hacían transferencias fraudulentas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDEF y también de la Jefatura Superior de Policía de la región de Murcia. Y sepan también que Fernando Soriano, que había asumido las funciones ordinarias de director general del consorcio Valencia 2007, tras la marcha en mayo de Pablo Landecho a iniciativa privada, ha presentado su renuncia a seguir dirigiendo el día a día de este organismo consorciado. En un escrito remitido al alcalde Joan Ribó, Soriano asegura que la situación del consorcio es extraordinaria y que sobrepasa las funciones de la gestión ordinaria. Y es que hay que recordar que ahora mismo el consorcio Valencia 2007 se encuentra en una situación de bloqueo, ya que a la imposibilidad de sacar adelante los nuevos contratos de seguridad y mantenimiento se une el embargo de los ingresos de la entidad ordenado por no haber atendido el pago de un préstamo del Banco Santander. Soriano seguirá así como director financiero, mientras que Joan Ribó ha puesto ya en marcha el proceso de selección del nuevo director general que deberá ratificar un consejo rector del consorcio. Y ya en deportes, y tal y como apunta el diario Levante, el Mercantil Valenciano, el Valencia ha presentado esta mañana por registro de entrada en el Ayuntamiento de Paterna un escrito solicitando que se dé por retirado el PAI que afecta a la ciudad deportiva. En el documento, la entidad también pide la devolución de la garantía provisional que asciende a cerca de 334.000 euros y que depositó en 2013. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha afirmado hoy que hará todo lo posible para que el Valencia se quede en el municipio. El Ayuntamiento de Paterna, mediante acuerdo plenario del pasado 20 de agosto de 2012, acordó el inicio del procedimiento para la gestión indirecta del PAI, por lo que el Valencia tuvo que abonar el 2% correspondiente al precio previsto de la licitación. De momento esto es todo, la 1 y 5 prácticamente de la tarde. Ya saben que pueden seguir con más información deportiva en la edición digital de Superdeporte y con más noticias aquí, tras la Máscara y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? ¿O encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, qué cosas tienes, Arturo. Si tienes oro, tienes un tesoro. Porque tu salud nos importa, en Health Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, ciáticas, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martí, número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 96-322-3150. Visita tuclinicadeconfianza.com. Sí, senyores i senyors, ladies and gentlemen, un viatge galàctic per a despertar la teua imaginació. Jo, Leonardo, ¿sabes cómo te digo? Es como si estuviera en el Halcón Milenario, ¿no? En vez de en el SEA 600, y ahí delante, pim pam, como si fuera Han Solo. A mí no me pides que me eche la no. Meua imaginació, perquè... No, jo és que estic veient que a poc més que te deixes la barba, el Chewbacca vas a ser tu, sí, de l'Halcón Milenario. Sí, també tindré que tindré pèl, no tinc pèl, que ser el cap, però bueno, la veritat és que l'altra part del cos sí que podria ser Chewbacca. Estem escoltant i és el primer dia efectivament. Estem escoltant una versió ben intensa i ben valenciana, a més d'una partitura absolutament inoblidable d'un enorme compositor de música popular com és el gran John Williams. La música de Star Wars passada i feta a la valenciana manera, en un espectacle que a més inclou làser, música, efectes de llum, tot això i molt més, és el Concierto de les Galàxies. On tenim la cita? En el Palau de la Música, el pròxim diumenge, dia 6 de març, a partir de les 12 del migdia. Una manera de, en fi, disfrutar la inoblidable partitura de John Williams. Bueno, i què ha posat en marxa este viatge galàctic musical? I ara ens explicarà el per què tan valencià. El director musical, a més d'actor i de cantant i de productor i moltes coses, que és Carlos Chardí, que ens acompanya avui. Què tal, Carlos? Hola, buenas. Bueno, ja estàvem pujats en el Halcón Milenario, nano. Ja estàvem enmig de l'aventura, eh? Bueno, és que realment el treball que va fer John Williams emociona, és dir, que no n'hi ha persona que no puga vibrar en el moment que es comencen aquestes notes mítiques de John Williams. Una partitura, unes partitures, no?, de la nissaga, de la saga de les galàxies de John Williams, que, en fi, és extraordinària. Què anem a escoltar, què anem a viure, què anem a experimentar, perquè veig que és un espectacle global, això del Concierto de les Galàxies. Sí, bueno, volíem pegar-li un poquet la volta a la història. Nosaltres la primera vega que farem aquest concert va ser l'any 2007, en el Palau de la Música també, farem un concert benèfic, Incluso aquella vegada, la pròpia Lucasfilms ens va valorar com a event oficial del 30 aniversari de Star Wars, i el presentava uno dels actors originals del Retorno del Jedi, era Gerald Holm. En aquell moment el varen contactar des de Londres i va fer ixa presa a contacte. Ah. Ell mateix, quan va acabar l'espectacle, ens va dir: vosaltres no haveu fet un concert de Star Wars, haveu creat algo dins del món de Star Wars. Dos anys després, mos ho va corroborar que la pròpia Lucasfilms havia muntat un espectacle que es deia Star Wars in Concert, en el mateix format que nosaltres havíem creat dos anys abans des de València. Un orgull per a nosaltres. Bueno, un orgull i una copiada. Bueno, però ell tenia els drets, és dir, era una cosa... Les partitures d'ells, això sí. Era d'ells. Clar, hi havia una xicoteta diferència que... Però aquest espectacle porta molt audiovisual, porta... Realment, per a mi no aportava la novetat que nosaltres fem, que és l'especialitat, que és que nosaltres tota la música s'interpreta per banda de música. Uh-huh. És a dir, banda sinfònica o banda. I demostra que uns bons arreglos des de banda de música poden sonar espectacularment com una orquestra. Uh-huh. A més, Carlos, tu has insistit molt en que no és un concert, sinó que és un espectacle, no? Que, sí, perquè... Que el que anem a fer allà hi ha xoc de llums... Sí, és que la gent està molt acostumada a escoltar concerts de Star Wars, és a dir, ah, doncs mira, ara suite de Star Wars, tal... Nosaltres no se limitem soles a fer música de Star Wars, perquè és un espectacle, perquè porta una narració, en este cas el nostre narrador és Vicent Quintana, uh-huh. Una veu valenciana superconeguda de tota la vida. I que ha estat, a més, col·laborant en un temps en la 97.7 Ràdio, sí, fent el matinal, o sigui, sí, que és ben amic. Coneguda. Sí, senyor, sí. Una llegenda viva de la ràdio valenciana. I a més, era la veu que més mos pot apropar, recordant al mític Constantino Romero, no? Ixa veu aixina grave, intensa. Entonces, el que buscàvem també dins de les nostres històries valencianes era tindre una narració que te conta una història. És a dir, és una narració que te va contant una història. I aquesta història se va apoyar en la música. És a dir, la música respon a aquesta narració. I al mateix temps, tota la il·luminació que portem, que en este cas és Batusi Producciones, que és una empresa també valenciana, de Torrent, de Carlos Berlanga, el que li dona és tot aquest ambient per realment recrear lo que és l'espectacle, no? Se diu el concierto de les galàxies perquè lo que volem fer és que la gent faça un viatge per una altra galàxia, és a dir, que veja ixa il·luminació. Nosaltres hem portat làsers que s'utilitzen en grans festivals, és a dir, els làsers que solen portar són làsers molt potents. Són així, no? Com en la pel·li? Com mola. És brutal, perquè... O sigui, conté una història, dalt de l'escenari està passant a través de la comparable veu del gran Vicent Quintana. Correcte. I de la posada en escena que feu, conteu la història, que estava comentant en el mestre David García, que és un anava a dir un friki de Star Wars. Sí, un fricón de Star Wars. Ja, un superfan de Star Wars. Però jo pensé, un detall, la paraula friki en general, jo pensé que passa igual que payaso. És a dir, moltes vegades quan se comenta el tema de eres un payaso, és a dir, jo pensé que si a mi me digueren que sóc un payaso, però... Jo no soy un payaso, jo soy un tío culto. No. Esto le llamo cultura. Un estudioso. Claro, no, pero yo me referís. No, pero un payaso, a mí se entiende que un payaso... Es la sublimación del cómico, ¿no? Claro, sería un mérito. Sí, pero el friki sí que es verdad que el término friki en Estados Unidos venía relacionado a monstruos, a gente deforme. Sí, ahora y luego ya se ha adaptado a la gente, sí, que son seguidores de series. El friki como tal se llama geek. Es decir, es un poco exagerado. Y el friki en sí, hoy en día, de hecho, fans de Star Wars nos podemos encontrar desde médicos, abogados, es decir, gente súper, súper culta, periodistas. Sí, sí, incluso, en fin, jefes de misión, de emisoras, formados en la técnica del sonido. Y me comentabas, David, una reflexión muy chula, muy interesante, que en realidad la historia de la Guerra de las Galaxias es una historia, una familia. Es la vida de los Skywalker, sobre todo la vida de Anakin Skywalker, que es Darth Vader. Y es una película del oeste en el espacio. No es ciencia ficción, como mucha gente cree. Es space opera, que es otra cosa distinta. Aventuras. Es de aventuras y al final es eso. Es una película del oeste en que luchan varias familias y en vez de tiros, tiran tiros con sables láser. Y van con naves espaciales en vez de la diligencia y los caballos. Sí, realmente lo que nosotros queremos aunar dentro de este espectáculo es que, como bien estabais apuntando vosotros, es que es un espectáculo muy familiar. Es decir, porque te cuenta también la historia de esa familia. El hilo conductor, de hecho, es la vida de Anakin, porque realmente las seis primeras películas es la vida de Anakin, desde que es un niño hasta que muere como Darth Vader. Entonces nosotros utilizábamos ese hilo conductor. No me cuentes lo de Darth Vader muere. Pero no me cuentes el final, hombre, por favor. Yo conté también el espectáculo. Se cuenta, por favor. Se cuenta, pero pasa igual que en Titanic, ¿eh? Es decir, que Titanic la gente iba a verlo y ya sabía que el barco se iba a hundir. Y ha sido súper taquilla. Ya más fotut. Comentaban que está fet molt a la valenciana per la producció, per el treball en contacte en això, en Lucasfilm i tot això, però la banda... Contant coses de la banda, no és una banda qualsevol. No és qualsevol, correcte. És la banda unimusical de Torrent. És una de les bandes que a dia d'avui era puntera, perquè nosaltres volíem utilitzar dins de l'espectacle volíem que participara una banda important, no? És a dir, que li donava aquesta entitat. La banda guardonada, a més. A més, estres de primera. Sí, va ser el... Ha guanyat el primer premi de Altea, del certamen internacional d'Altea, i a més inclús premiada, no? com un premi especial, dirigida per Frank de Wist, que és belga, és un director belga, i ja t'he dit, la banda de normal, ells estan acostumats a fer tipus de concerts, a fer de concert de Tolkien, han fet aquest tipus de concerts musicals, i bueno, quan se trobaren jo penso que és la banda ideal per almenys per arrencar, perquè de fet no va ser l'única banda, nosaltres tenim el projecte en diverses bandes. Per cert, Carlos, veig ahí que has portat un paperet, no sé si el paperet diu The Force Awakened, això que és la partitura original de... Això no estarà firmat per John Williams. No. Ha portat la partitura perquè nosaltres en primícia anem a interpretar per primera vegada en Europa el tema de la suite de Force Awakens, que és la nova pel·lícula de Star Wars. A veure, estrena en Europa? Sí, en Europa, perquè això sols ha sonat en una... Sols ho ha interpretat una banda. De fet, els arreglos són tan recients que nosaltres no donava temps a que arribaren físicament des dels Estats Units. Entonces, nosaltres hem tingut que fer una negociació perquè ens ho enviaren via e-print per online des de Califòrnia. I nosaltres anem a tocar els arreglos oficials de la nova pel·lícula. Això te ho envien des de Lucasfilm, les partitures? Bueno, en este cas és un arreglo. El arreglo? Sí, el arreglo està fet per Jake Bokuk, en este cas. Senyor Bokuk. I realment són dos o tres arreglistes. Nosaltres tenim... I t'han d'enviar les partitures que tu demanes en funció de la quantitat de mestres. Hi ha una partitura també per al director. Està això tot arreglat. Sí, correcte. Són partitures. Els americans van a per la pela. És tremendo. Tenim que dependre d'esta gent. És que, bueno, realment nosaltres tenim així arreglistes espectaculars. El que passa és que com nosaltres estem treballant també en un producte que... De fet, nosaltres aquest espectacle el tenim registrat com a Concierto de las Galaxias, perquè el que no volíem és fer ninguna còpia de Star Wars. El concepte del que nosaltres volem recrear és aquest viatge, no? Aquest viatge utilitzant com a base els temes de John Williams. Però en cada partitura, antes estaven comentant, ja especifiquen que les partitures són per a interpretar-les, és a dir, no se pot utilitzar entratges de Star Wars ni coses relacionades amb Star Wars. Capaç que s'autodestruís, que hem passat els dies. Bueno, impressionant. És com... És el concert de les galàxies, és una experiència, en realitat, sensorial. Hi ha música de banda i està fet per valencians i a la valenciana manera. La cita diumenge a les 12 del migdia, després acaba el concert, se n'aneu a fer la dinahora de categoria. Leonardo... Jo sé com em trobo entre les 7 o 8 persones en tot el món que pot sobreviure sense veure lo de la guerra de les galàxies i tot això, però sí que reconec que la veritat és que n'hi ha un món alrededor que després parlen de la Coca-Cola, però per a negocis lo de la guerra de les galàxies, és increïble. Una de les coses que comentàvem és que aquest espectacle en si tampoc està fet sols per a fans de Star Wars, és a dir, si n'hi ha amants de la música de banda, van a veure algo espectacular. Realment, si volen algo familiar, també van a disfrutar, perquè realment els xiquets, nosaltres teníem un repte també, de no mostrant imatges sols en música i en llum, com podia atraure la gent. I bueno, ja portem uns quants anys en Yesterday and Today creant coses internacionals, traguent-les a València, i jo penso que això tenia que arribar primer. A veure com teniu allà a Los Angeles, a cal mestre Williams. Senyor Williams, venga, que vengo aquí con la banda de música de Torrente, que passen, va. Senyor Williams, le vamos a tocar aquí a usted un tema que no ha escuchado en la vida, la valenciana manera. Fliparien, segur. De fet, tenim un projecte... Que no els faig els arreglos de Batxoqueta Rock, que ara ja fan arreglos de tot, que no m'estranyaria. Tenim idea en un principi de que aparega inclús Dolçaina en alguno dels arreglos. Per l'amor de Déu, això mos arribaria al cor. Che, el concierto de las galàxies, diumenge 6 de març, és en el Palau de la Música. Carlos Sardí, que vaja molt bé, que després feu gira per Espanya, Europa, i que aneu a Los Ángeles i el que faça falta. Que vaja molt bé. Gràcies, xicons. Gràcies a vosaltres. Talent valencià. Sí, senyor. Don Leonardo, anem a fer una cosa. Ara, fins que arribi la una i mitja, que començarem també per a Levante Televisió i per a la 97.7 Ràdio, la prèvia de la Mascletà, Mascletà inclosa, anem a deixar el tema en mans de don Vicente Bau i companyia, que ens conte l'actualitat esportiva, i nosaltres anarem al balcó. Que tenia que donar-nos temps i tenia que cruzar tota la vinga, passada. Vinga, va, no, tens que convidar-te tu una orxateta. Pues aquí seguimos en la sintonía de la 97.7 Radio, 21 minutos que pasan ya de la una de la tarde, momento de estar con la actualidad del mundo del deporte. Don Vicente Bau, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Veo que ha cambiado de nombre artístico, señor. Sí. Don Juanma Romero ha pasado de ser de Special One a llamarse En Compañía. En Compañía. Bueno, le damos la bienvenida. Todo vale, claro que sí. Bueno, hoy martes atípico, puesto que tenemos jornada de liga intersemanal. Mañana doble compromiso para los dos equipos valencianos. El Valencia, que a las 8 jugará en la Rosaleda frente al Málaga. Una hora después, a las 9, el Levante, que recibirá en el Ciudad de Valencia al Real Madrid. Hoy ha entrenado el Valencia. Último entrenamiento y ha hablado Gary Neville. Último entrenamiento, y en este momento acaba de terminar de hablar Gary Neville diciendo tres verdades francamente absolutas. Una, que el Valencia necesita mantener su portería cero. Eso es fundamental para cualquier equipo, y máximo para este Valencia, que encaja en casi todos los partidos. Lo ha comentado esa pequeña bronca que tuvieron, bueno, pequeña, esa bronca que tuvieron ayer Alves y Bezo, que dice que eso, lo que sucede con esas cosas es que hacen daño al equipo, porque los futbolistas tienen que estar metidos en faena. Y luego sobre Abdenur y Bezo ha afirmado que son los únicos que no están, no están disponibles para él. Ojo, también hay que añadir en este caso a Enzo Pérez, que no estará para jugar el partido de mañana. Tiene una contusión en el sóleo. Sí, efectivamente, tiene una contusión en el sóleo, y tampoco va a estar el defensa Cancelo. Cancelo, que está sancionado. Que está sancionado por acumulación de amonestaciones. Eso es lo que ha dicho Neville en su rueda de prensa, pero antes, en el entrenamiento, ¿sí?, señor Romero de Special One ha aprobado un 11 titular. ¿Y tenemos ya ese posible 11 para mañana? Hombre, naturalmente, vamos a desvelarlo. A ver, venga. Portería, Alves. ¿Defensa? Le digo a Alves, no le he dicho Bezo. No se han pegado en este caso. En este caso no ha ido a más, ¿no? Exacto. Alves, línea de cuatro defensa para Barragán, Mustafi, Santos y Gallá. Un centro del campo formado por tres futbolistas, Javi Fuego, Parejo y André Gómez. Regreso de Javi Fuego al equipo titular. Por Enzo Pérez, ¿no? Por Enzo Pérez, efectivamente, pero va a ocupar Javi Fuego el puesto natural de Javi Fuego, en lugar de tener que forzar la incorporación de otro futbolista. Javi Fuego ya vuelve con todos los honores y realmente se lo merecía. Por la derecha jugará Feguli, por la izquierda Cheryshev, esperemos que no les cambie de sitio el entrenador, y adelante Paquito Alcácer, ya recuperado, ya sin fiebre. Bueno, pues ese es el posible once que pueda mañana poner en liza Gary Neville de cara al choque frente al Málaga, al menos el que hoy ha trabajado. Un partido importante, señor Bau, puesto que hay que recordar que el Málaga justo es el equipo que está por delante del Valencia, solo un punto separa ambos equipos en la clasificación. Sí, efectivamente, solo es un puntito el que separa al Málaga del Valencia. Parece que el Málaga lo está haciendo de cine y el Valencia lo está estropeando todo. Vamos a ver si consiguen centrarse en la competición de Liga, porque igual la cabeza la tienen puesta ahora en la Europa League, en la competición europea, en la visita y visita al Athletic Club. Ojo, que lo tenemos casi a la vuelta de la esquina. El Valencia lo que tiene es que centrarse en la Liga y seguir sumando. Hoy no han salido a entrenar ni Bacali ni Enzo Pérez, que siguen arrastrando sus problemas personales. Y ese puntito contra el Málaga, haciendo un buen partido, quedaría el Málaga a dos puntitos por abajo. Lo que hay que decir también, señor de Special One, ¿sí?, señor don Juanma Romero, es que estos puntos que lleva el Valencia con la gente de abajo, hay ocho equipos a tres puntos o más de diferencia de Valencia Club de Fútbol para digamos ocupar una plaza de descenso, sí. Y eso es casi media liga. Efectivamente. De fútbol, ¿no? Sí, que numéricamente te puedes ver más cerca en los puntos, pero lógicamente hay muchos equipos ya en este caso por detrás. Y para cerrar con la actualidad deportiva, el equipo que por cierto no tenemos lista de convocados porque esto lo va a dar más tarde, ¿no? Gary Neville. Efectivamente. Como viene siendo norma habitual en estos últimos partidos. En el plano social, rápidamente un apunte que hace referencia a la Ciudad Deportiva de Paterna y al Valencia, donde parece que el alcalde de este municipio quiere que el Valencia siga allí, en Paterna. Sí, efectivamente, lo hemos podido leer en las páginas de Levante, el Mercantil Valenciano, que el Valencia quiere seguir en la Ciudad Deportiva de Paterna y el alcalde apoya la noción presentada por Lei Jun y por el Valencia Club de Fútbol en el Ayuntamiento de Paterna. Uh-huh. Vamos a ver que todo esto parece que se va a arreglar y el sitio del Valencia natural en la Ciudad Deportiva. Bueno, pues esto por lo que respecta al Valencia, porque como decíamos, mañana jugará a partir de las 8 en la Rosaleda frente al Málaga, partido que por cierto podrán seguir en esta sintonía a partir de las 7:30 de la tarde, pero una hora después, a las 9, en el Ciudad de Valencia, Levante-Real Madrid. Hoy el equipo levantinista ha trabajado, lo ha hecho a puerta cerrada en el propio estadio, y ha hablado, entre otros, Rubi, un Levante que busca ganar porque tiene que salir como sea de ahí abajo. Sí, un Rubi que ha hablado efectivamente y lo que ha dejado bien claro es que hay que salir siempre a ganar los partidos, a disputar los partidos. Y era un claro mensaje para hacia los futbolistas que jugaron en Villarreal o hacia el equipo que jugó en Villarreal, que parece que no dio la cara como corresponde. Rubi ha salido a defender eso. Destacar que David Navarro se pierde este partido por la sanción que sufrió. Que Keylor Navas de alguna forma vuelve a casa, señor. El guardameta costarricense, gran cariño, se le tiene en el Levante a Keylor, ¿Cuántos puntos salvó en su día Keylor Navas? ¿Cuántos puntos y cuánto dinerito ingresó? Y también dejó dinero en casa, efectivamente. El Levante, Deportiva. Y vamos a ver qué pasa con el Madrid, con ese Madrid que juega mañana aquí, si pasa ya de la Liga y se centra en la Champions, o viene con a hacerlo todo a lo bestia y entonces es un equipo... Tiene bajas, francamente... tiene bajas porque no va a venir Benzema, que está lesionado. Sí. Modric parece que tampoco va a entrar finalmente en la lista de Zidane. Marcelo también es duda, Pepe no va a estar. En fin, el Madrid tiene muchas bajas para el partido de mañana. Sí, efectivamente, muchas bajas, pero sobre todo lo que tiene es la inquietud por esas declaraciones de Cristiano Ronaldo que luego han querido matizar... Pero eran claras, absolutas y rotundas. Él vino a decir que si el equipo tuviera 11 cristianos serían primeros, con lo cual le pegó un repaso a todos sus compañeros de tres pares de narices. Bueno, pues mañana la cita a partir de las 9 en el Estadio Ciudad de Valencia, donde se le pide de nuevo el apoyo a la afición. De hecho, lo ha pedido Rubi, una vez más. Y en este caso a ver si mañana la afición respalda al Levante en un momento complicado de esta temporada. Rápidamente, por cierto, ayer el Levante confirmó la destitución del técnico del filial, Villafaina, y Toni Aparicio, un veterano que va a tomar las riendas del equipo, el objetivo salvarse. No es correcto, no va a tomar, ha tomado las riendas del filial. Ha entrado ya, ¿no? Y con el objetivo claro y rotundo de evitar un descenso de categoría. Y en algo menos de un minuto, señor Bau, el Valencia Basket, que ha vuelto a los entrenamientos, después todavía reponiéndose de ese triplazo de Sergio Llull el pasado domingo en la Fonteta, y el equipo que ya tiene que resetearse y pensar en el compromiso liguero del domingo, 12:30, juega en Fuenlabrada. Efectivamente, Fuenlabrada-Valencia este próximo domingo, y lo más importante quizás para el equipo valenciano, pues sea recuperar efectivos. Piensen en San Emeterio, Hamilton, Dublevis, Van Rossum. Van Rossum desde luego va para mucho más tiempo. No va a jugar ya esta temporada. Esos tres primeros que les he dicho, San Emeterio, Hamilton y Dublevis, sería importante poder recuperar alguno de ellos para enfrentarte a Fuenlabrada y como volver a coger la senda del triunfo, que ese triple maléfico de alguna forma que nos metió en Madrid, pues está dejado casi sin habla, ¿no? Bueno, pues esperemos que se recuperen poco a poco todas las lesiones. Más complicado parece lo de San Emeterio, que sigue con esa contusión. Vamos lumbar a ver si puede restablecerse para el domingo. Más deportes en el informativo de las 2 con César Molins, señor Bau. Ahí estaremos, señor. Y a ustedes les emplazo a que sigan en esta sintonía, porque ya nos vamos a marchar directamente hasta la plaza del Ayuntamiento de Valencia con esa previa de la Mascletà, la primera de estas fallas, y que va a ser, ya saben, retransmitida en directo por esta casa en la 97.7 Radio, y también la podrán seguir a través de televisión, a través de Levante Televisión. Así pues, no se marchen, que ya está ahí la Mascletà con todos los compañeros, todo el dispositivo preparado por esta casa y por Levante Televisión para ofrecerles esa Mascletà de este primer día de marzo. Mitja hora per a que comenci la mascletà. Jaume Brunxut. Mitja hora i una anècdota que no t'ha contat abans, que ho fem ara abans d'anar-nos a la plaça de l'Ajuntament. Gustavo, avui fa 30 anys que es dispara mascletà des de l'1 de març a la plaça de l'Ajuntament. Va ser el 1987, el primer any que es va disparar des de l'1 fins al 9 de març mascletà a la Catedral del Foc. Així que estem d'aniversari també avui, 30 anyets. En fi, crec que és moment de marxar cap a la plaça amb Verònica Marc i Ximo Rovira. Ximo, què tal? Hola, amics, què tal? Molt bona vesprada, el dia realment és esplèndid i així estem en directe. Sembla que salude també als oients de la 97.7 Ràdio i per descomptat a tots aquells que veuen en directe des de Levante Televisió. Un abraç molt fort ahir per al... Escolta, si en Antena 3 tenen a Matías Prats, així nosaltres tenim a Gustavo Clemente. Clar que sí, tenim el gran Jaume Brunxut, ahir és un autèntic plaer. Primer a disparar de les falles d'enguany. Teníem ganes de falles, teníem ja moltes ganes de pólvora per descomptat. I així estem, en el balcó de l'Ajuntament de València, en la casa de tots, i molt propet per descomptat la catedral de la pólvora, la catedral del soroll, esta plaça de l'Ajuntament, en la primera de falles, encara que, ja sabeu, ahir hi hagué una mascletà esplèndida del enorme Vicent Cavaller, després ahir també, en fi, en motiu de la crida, l'activitat que ja ha començat, però avui és el primer dia de les mascletades de falles. Agarreu-vos bé a la cadira, abrochem-nos els cinturons perquè això comença. I el primer mestre coeter que va disparar, Penya-roja. El meu amic, el nostre amic Pepe Nebot de la Vall d'Uixó, que això és una passada, no sé si heu tingut ocasió de veure les seues intervencions en l'Hormiguero, de Pablo Motos, que al ser de Requena, també així de la terra, li agrada a Manta tot el tema de la pólvora i això. Bueno, avui el que va fer així Pepe Nebot, per descomptat, serà una mascletà de meravella. Ja fa anys que ve arrencant les mascletades, de ser la primera, el de Penya-roja. Però volem estar també, per descomptat, al costat del personal. I allí, en primera línia de tanca, a veure què és el que diu l'afició. En esta primera mascleta de les falles està, bueno, una presentadora, una radioforista i periodista de primera categoria, com és la nostra estimada Vero Marc. Vero, per on te trobes, carinyet? Ximo, què tal, com estàs? Benvinguts a este primer dia de mascletà oficial així a la plaça de l'Ajuntament de València. Així, a peus de l'Ajuntament estaré tots els dies per a dur-vos les històries que se viuen així en la plaça, perquè passen moltíssimes coses. Per exemple, mireu la pantalla, la pancarta que tenim així darrere, a veure el seu ixa pancarta. Feliz cumpleaños, hoy València tiembla por ti. Per què? Perquè avui és l'aniversari de Sofia Soler Casas, fallera major infantil de València. Que casualitat, avui primer dia de mascletà i és el seu aniversari. Dia feliç, feliç per ella. I estem amb una persona que la coneix molt bé. Ella és Sònia i resulta que ella va ser l'any passat, si no m'equivoque, sí, fallera major amb ella, no, Sònia? Sí. L'any passat compartimos reinado y nada, el 2015 fue inolvidable para las dos y el 2016, por suerte, también. Bueno, i heu vingut així en plan un grupe de la comissió, no? En honor al seu aniversari, no? Sí. ¿O qué? Sí, ayer decidimos hacerle una pancarta por su cumpleaños y esta mañana pues estamos aquí apoyándola. Bueno, y últimamente has parlat amb ella, estás habitualmente en contacte amb ella desde que, bueno, desde que va a comenzar toda la festa fallera y todo el embolic este, ¿o com? Sí, siempre y cuando su tiempo se lo permite estamos en contacto, por lo menos una vez a la semana o así, pues ella pues nos cuenta todo lo que hace y todos los eventos que tiene, aunque ahora estaba muy solicitada. Claro, y bueno, y de momento, ¿cómo la veus a ella en ese papel de fallera mayor infantil de València? Pues para mí la mejor, sin duda. Lo está haciendo súper bien y está representando a todos los valencianos como nos merecemos. O sea, que creo que lo está haciendo genial. ¿Qué nos podrías decir de ella? Ya conocemos algunas cosetes de Sofía, pero ¿hay sin alguna cosa de su carácter que a lo mejor no podamos arribar a saber? Pues es una niña encantadora, muy simpática, amable, cariñosa, amigo de sus amigos y le encanta disfrutar. Y al año pasado pasaré un buen año, ¿verdad? ¿No, sí, chuntes? Sí. A ver, estuvo un poquito el tiempo tiempo así... Es de verdad que probó. Pero sí, eso no nos impidió pasarlo genial. Y está en tu también les vibra que les falles una miqueta de forma especial, ¿no? Porque el fe de ser tan propera a la Falla Motor Infantil de València es diferente, ¿no? Sí, la verdad es que la comisión estamos viviendo este sueño con ella, porque además ella lo comparte con todos nosotros, siempre viene a visitarnos cuando tiene un hueco y estamos encantados. Claro que sí, bueno, pues para acabar, si te paréis, a ver si le cante una miqueta a Sofía, el cumpleaños feliz, ¿no? Y si nada, la felicitem desde así, a ver. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, pues moltíssimes felicidades, Sofía, desde así, de parte de toda la plaça de l'Ajuntament. Ximo, tornem amb tu, a veure si després tens l'oportunitat de felicitar-la personalment, clar. Però anem a veure, però això serà bonic, això, serà bonic, això, que baix del balcó de l'Ajuntament celebren l'aniversari en el primer dia de Mascletà. Home, això és una meravella. I el dia que mos fa? Extraordinari, per a que Penyarroja faci una disparada de categoria. Ja sabeu que una de les novetats d'enguany era que s'obrien les visites així al balcó de l'Ajuntament a diverses comissions falleres que integren la Junta Central Fallera. I també pues, a personal, a amics de la Festa Fallera que vulguin vindre així al balcó. Bueno, ells ja tenen un to costum de vindre així al balcó, però la veritat és que sempre és un privilegi. Estem parlant en una bonica representació de la Falla Convent Jerusalem. Així està, així està. Jo me té el cor robat, esta criatura. Mireu, feu-li un plano a estos ulls, que això és una meravella. És Anna, la seva fallera major. Puc donar-te dos besos, criatura? O si se m'apega algo. Mare de Déu, senyor. Que dolçor, que bonica. Així està Santiago també, que és el seu president. Què tal, com està Santiago? I esta dona, esta bellesa, l'hem tret del concurs de Miss Suïssa. En Miss Suïssa es va presentar ella. És, li diuen Paquita, i va quedar primera classificada. I ara està la seva filla en Suïssa també presentant-se allí al concurs de Miss Suïssa. Com estàs, Paquita? Molt bé, molt bé. Ai, que m'alegre de tindre-vos així en el balcó. Molt contenta de representar aquí a la meva filla. A la teua filla, que és, pues, és una xicona d'ací, tenen la família ací, però ella està casada en Suïssa i dius que està ben casada, i, sí. Però ella té que vindre ací, perquè a més és la fallera major de convento d'enguany. Bé, bé, ella ve aquí, té casa aquí, o sigui, té tot aquí. Sí, que meravella. Sí, encara que viu allí, lògicament. I s'ha acoplat o què? Tira en falta l'arrosset de la mamà, tiraran en falta les falles. Quan se'n ve cap ací? Ui, pues quan es jubile. Bueno, però ara sí que vindrà a Falles, no? És precís que vinga, no? A Falles i estarà, i ha estat aquí, a tots els monuments i a totes les coses ha estat. La crida en tot ha estat aquí. Saben d'on ha tret la fallera major de Convent Jerusalem, eixa gràcia i eixa bellesa? No pregunteu més, que així està la mare Paquita. Encantada que estigués amb vosaltres. Bueno, Santiago, no és la primera volta, no?, que en representació de Convento Jerusalem esteu així al balcó. Sempre és algo especial, enguany com a convidats, no? Sí, sí, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión que nos haya tocado el número uno. A ver si nos acompaña este año en el resto de cosas y sería fantástico. Esto fue espectacular, Santiago. Nada más coger la primera bola, ¿sabes? Era un poco como la sensación, no sé vosotros cómo lo vivís, como los futboleros. Vivimos el sorteo del Valencia. ¡Ay! A ver cuál sale, si a la primera, Convento o Jerusalén. ¿Cómo lo vivisteis? ¿En el Casal estaríais o cómo? Sí, la verdad es que lo vivimos sobre todo con mucha ilusión, porque es muy difícil que te toque, y además el número uno, porque si no sabes que con los plazos que hay te puede tocar dentro de un año o dos años. Esto queda para la historia, queda para el recuerdo, desde luego. Seguro que sí. Bueno, Santiago, y como siempre, Convento ahí en todo lo alto, peleando por el monumento, por un malderín, y si puede ser el más alto, mejor. ¿Qué expectativas tenéis este año en la comisión? Bueno, tenemos un grandísimo monumento que nos hace Pedro Santa Eulalia por último año y las ilusiones están y las expectativas, como comento, siempre muy altas. Esperemos este año sí o sí que nos podamos llevar el primero. Qué pena despedirse de Pedro Santa Eulalia, ¿verdad? Porque eso es, yo creo que te arrancan, ¿no?, a cada comisión un cachito del corazón. Cuando Pedro tiene que, bueno, pues al final hay que ir cambiando también, ¿no? Y no sé si ha sido decisión de él, ha sido un poco consensuada entre vosotros, pero imagino que siempre da pena, ¿no? Un pedazo de artista irrepetible como él, ¿no? Sí, sí. Sí, pero esto ya estaba consensuado, como tú bien dices, hace dos años. Y Pedro además ya es amigo y es componente de nuestra comisión. Pero volverá, estoy convencido que Pedro va a volver. Como MacArthur, volverá a Santa Eulalia. Que os vaya muy bien, que tengáis un premio pues el mejor posible. Pero bueno, en cuanto a la representación infantil, yo es que claro, a mí me mira esta chiqueta y a mí me agarra algo. ¿Cómo estás, cariñeta? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, vivint? ¿Era la primera volta que venías al balcó y habías vingut? És la primera volta que vinc al balcó. Que maravilla. Vostès se recorden que hi havia un músic que li diuen David Bowie que tenia un uller de cada color? Pues lo mateix aquest artista, però en màqueres guapa i ben templar. Bueno, d'ací no res, apenes... Què mos queden? 20 minutets per a viure esta primera disparar? Ja estan ahí les falles. És que què? Com vas a viure-ho? Pues... Jo tinc molta il·lusió de que vinguin les falles. I dona, clar que sí. Que vagi molt bé, que tindràs un any de regnat preciós. Que vos vagi molt bé en la comissió de convent quan vinga la teua filla ni te conte l'alegria, eh? Ja, claro. Que vagi molt bé. Fenomenal, estupendo. A veure si fem una roseta en casa, que no estaria malament. A veure, ens anem a veure que ens conten Gustavo Clemente i Jaume Brunxut i ens anem als estudis centrals de Levante Televisió allà a plató. Xicons, tot vostre. Gràcies, Ximo. Ja tenim un titular. Veurem si s'acomplís. Pedro Santaolària tornarà al convent de Jerusalem, o com a mínim és la il·lusió de la comissió, evidentment. Jo suposo que haurem d'esperar uns anys perquè això es produïsca. El que sí que sabem és que enguany serà l'última vegada pel moment que Pedro Santaolària plante a la falla de la plaça de convent de Jerusalem, la número 12 de la ciutat, que va ser la primera agraciada en aquest sorteig que s'ha organitzat des de l'Ajuntament de València per portar comissions falleres al el balcó. Veiem ahí a Santi, el president, i a la seva acompanyant infantil. No estava Ellen Smith, des de ser un bes molt fort a la fallera major de convent, que és una dona espectacular, hem de dir-ho. Una de les cinc comissions convidades. Una de les cinc comissions que estan avui així seran la 12, 13, 14, 15 i 16 dels cens faller, les que tenen la sort esta cita. Tu que coneixes molt bé a Pedro Santaolària, alguna raó? Sabem el seu destí? Sabem alguna cosa? La veritat és que jo suposo que és una decisió interna de la comissió. Hem de dir que és una decisió interna de la comissió. Sí que em dona la sensació que han sigut uns anys prou bons per a Pedro Santaolària, sempre marcant aquest pòdium a Convent de Jerusalem. Els primers premis pot ser que no han sigut tots els que volíem. Recordem, els dos últims han guanyat des de la Falla del Pilar amb les obres de Pere Baenas, i en qualsevol cas sí que es va anunciar fa unes setmanes, es va començar a comentar que Pedro Santaolària deixaria de plantar pel moment a Convent de Jerusalem. També són en altres artistes que podien anar a aquestes places. S'esperarem a veure què és el que passa, perquè ara per ara no deixen de ser rumors, òbviament, i en alguns mitjans de comunicació el rumor no és l'antesala de la notícia sempre. Jo preferís confirmar les coses perquè n'hi ha molt d'interès pel mig, no únicament per les comissions. També hem de pensar que estem treballant de tallers de treball de moltes famílies i que jo pensi que n'hi ha que ser un poquet seriosos en aquest tema. El que sí que sabem és que Pedro Santaolària deixarà enguany de plantar al convent de Jerusalem i es podrien obrir altres portes perquè no hi ha que negar-ho ni descobrim res nou. Pedro Santaolària és un dels number one que té esta professió, la dels artistes fallers. I aspira a ser recordman històric de primers premis. Ho intentarà i jo penso que té la joventut necessària per aconseguir el repte. Ximo Rovira, crec que té més convidats al balcó. Endavant. Bueno, ja podeu escoltar també la música, perquè s'acosten les 2 de la vesprada, 15 minuts, per a que dispare Penyarroja des de la plaça de l'Ajuntament i sona ximpom, ximpom, el xisme fallero. Ens anarem a parlar, i mireu quina parella de pelaïlles tinc així al meu costat. Elles són mare i filla, filla i mare, són presidenta i, a més, fallera major d'una falla que té 154 anys d'història, una falla del Carme, una falla del barri del Carme, com és Sant Miquel, plaça Vicent Iborra. I són, també, conformen aquests convidats de les comissions que per primer any s'ha obert el balcó a d'elles. Bueno, elles són, vos les presente, Laura Martínez, que és la fallera major. Què tal, Laura, com estàs? Muy bien. Quin plaer, no? Quin privilegi. Per descomptat, estigueu vivint, en fi, com una ocasió, com ho és, no? Una ocasió molt, molt especial. I escolta, ja diguem que Laura és la filla i és fallera major d'esta falla. Més que s'entén... Demanem disculpes perquè tenim un problema amb el so, amb aquesta connexió en directe amb Ximo Rovira i aquestes falleres del barri del Carme, a les que esperem tornar a sentir d'ací a un momentet. Jaume. Sí, no, una curiositat per lo que comentàvem de la història que té en este cas, el de la falla de Sant Miquel, professor Iborra, que clar, el cens de les falles està marcat per l'antiguitat de les comissions falleres, sí. Segons inscripció, amb la qual cosa, com has començat el sorteig tan... al principi del llistat de censos, el número 12, totes les comissions que passen en aquestes primeres setmanes o aquests primers dies són falles centenàries de la ciutat de València, són les que més història tenen, no? com a curiositat. I en qualsevol cas, també per assenyalar l'única qüestió de l'envolt, el sol fantàstic que lluís a la plaça, Ho dic perquè també estaven tots pendents de l'oratge, cosa que la nostra companya Maria repassa de meravella dia a dia si a Levante Televisió, però la veritat és que teníem por de com serien els primers dies de març, sembla que tindrem bon oratge. I pel que comentàvem del Santa Eulàlia, enguany un altre mamà apassionant amb el seu germà Alejandro. Alejandro, no? Ja va aconseguir l'any passat estar en el pòdium, en el segon premi fantàstic per a l'Antiga de Campanar. Jo penso que va ser una de les sorpreses millor guardades, podríem dir, perquè al final la marca Santa Eulàlia és garantia d'èxit segur, no? Va ser el pare durant anys plantant a la Jordana, jo penso que falles que no oblidarem mai, no? Els amants de la festa fallera i els fills, cadascú en la seva responsabilitat. El pare continua ajudant, també, no? Sí. Tira una mà en els dissenys. Sí, tira una maneta. Miguel és de treballar, però com jo deia, per a mi és un dels grans noms que han plantat, no?, en la història de les falles, a l'altura de Regino Mas o de qualsevol d'aquells. Va ser un home que va marcar sobretot els 80, els 90, com diem amb Nacho Ordana, en projectes que són mítics. Jo me'n recordo, per exemple, el Moro i el Cristià, sí, de la festa a la vespre, Nacho Ordana, i això és de la marca Santa Eulàlia. I els fills, al final, pues jo penso que el que han aconseguit és això, no?, agarrar tot el prestigi, tota la màgia que tenia son pare i magnificar-lo cadascú amb el seu estil, perquè clar, no té res a veure Alejandro, per exemple, en lo que fa Pedro en este cas. El sentit de l'humor de Santa Eulàlia pare, jo crec que és incomparable. És incomparable. No li calien ni fer cartells. Només amb les caricatures ja et feien gràcia. I això els fills, jo penso que ho han heretat. Sí. Perquè tu veus les falles de qualsevol de Santa Eulàlia i la veritat és que més allà del preciosisme, del virtuosisme, pues després, per exemple, el cas de Pedro és molt de la caricatura, no? Són a lo millor ninots més grotescos, més cares més desencaixades, sí. Però cadascú té el seu estil, com dic, però tots és veritat que mantenen tant l'ingeni del pare com la gràcia. Jo me'n recordo el primer premi a Convent de Jerusalem, ja que parlàvem d'esta comissió de 2011 de Pedro Santa Eulàlia. Va ser el moment de la llei antitabaco. S'havia amagat un dins d'una tenda de campanya, s'havia encès la tenda de campanya, s'havia incendiat i allí només quedava el llit, només això representat. Jo me'n recordo de riure durant hores perquè és una capacitat que tenen el Santa Eulàlia de plasmar d'una manera molt còmica el que te volen contar, el que dies tu, no? Aconseguir sense secar-teix, fer-te una escena i divertir-te, i en aquest sentit jo penso que tornarem a disfrutar en eixa lluita a dos que tindrem també en l'especial molt, molt interessant. Crec que era l'any 2002, quan va guanyar Pedro en Sueca, i en comptes de Nadal, crec que el lema, i el mateix any, son pare, Miguel, va plantar en l'Avinguda de Burjassot i va quedar quart. Sí, sense pressió, va estar a punt de donar la campanada. També, sí, va ser una falla més que va plantar per als de Benicalap, que era una granja, la granja de Santa Eulàlia, i que dius, està prevista per Anna Jordana. Crec que era una falla que estava... Hem de pensar que en aquella època venien de tots els èxits any rere any a Jordana, en moltíssimes obres, pues, des del Melic del Món, que plantaren la pagoda i el Crisley, la del teatre en Shakespeare, la de la música en Beatles, és a dir, veníem d'una llarga trajectòria, d'unes noces en comú entre els de Na Jordana i Miguel Santa Eulàlia. Se'n va a Pilar i planta Don Dinero, no aconseguís l'èxit que s'esperava, no. I després va a Benicalap amb la granja, que va ser divertidíssima, sí, també. Sí. Se n'anem amb Ximo Rovira. Anem. Amb més protagonistes al balcó. Endavant, company. València amb falles, serà bonic això. És altra de les novetats d'enguany. La clàssica melodia que durant tantíssims anys ha estat interpretada per el mestre Vicente Ramírez, que ha sigut banda de so també de prèvia a la mascletà des d'ací, des del balcó de l'Ajuntament. Enguany, una versió modificada, ja heu sentit, més rockera, més moderna, diferent, per part del grup Batxoqueta Roig, en el nostre amic Paco Lluís, al que des d'ací li peguem un abraç i li enviem, en fi, una calorosa felicitació. Mira, jo me trobo en altra de les comissions falleres que visiten el balcó també per primera volta per esta invitació. que se fa des de Junta Central Fallera. És la falla Bolseria Tros Alt, una falla també tradicional, que ho viuen amb molta alegria. I així ens acompanyen la seva fallera major, Tro de Vis, Maria Pérez. Hola, Maria Careño. Hola, buenos días. Mare meva, quin somriure, quina felicitat que portes. És un dia molt bonic i molt especial per a tu. Sí, la verdad es que sí, porque poder venir al balcón pues es una oportunidad que es una vez en la vida. Es una volta en la vida i t'has vingut en totes les gales, que vens preciosa, Maria, com a fallera major de Bolseria Tros Alt. I mireu quina meravella, mireu, ella és Carmen Herrero. Què tal, Carmen? Com estàs, cariño? Bien. Però estàs tu poco contenta de venir al balcón? ¿Tú has venido alguna vez al balcón, cariño? No. No. ¿Y qué? ¿Cómo te lo imaginas esto? Aquí la mascletà des d'aquí arriba, esto va a ser un escándalo, ¿eh? ¿Estás preparada? Sí. Sí, ¿eh? ¿Cómo lo vas a sentir? Fuerte, ¿eh? Sí, sí. Mira, me acompaña también el presidente infantil, Pablo. ¿Qué tal, Pablo, bonico? ¿Cómo te va la marcha? Bien. Oye, ¿qué llevas aquí? ¿Esto tan bonito? Regal de Carmen. Ah, un regal de la fallera major infantil de Carmen. Bueno, yo no sé si tú habías venido alguna volta al balcón así a vivir en la mascletà. No. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te la imagines? Bien. Bien. Bueno, ell és el net, però sí, i ell està content, clar que sí, bueno, tota la comissió de Bolseria. Però si avui hi ha un home feliç també en este balcó, és este home. Com li diuen? Joan Ibáñez. Joan Ibáñez, és vostè el iaio de la criatura. Correcte. I me contava que posta allà vostè, quants anys com a faller en la comissió? 54 anys de faller i ha plegat al balcó. 54 anys per a plegar al balcó i, a més, acompanyar del net. Això és un dia especial, eh? Molt especial i una bonica iniciativa per a l'Ajuntament, que hi ha que agrair-los que el fet este de que puguem estar així, les falles, tornant-se i poder pujar totes, és un èxit rotund per a aquesta decisió. Que ho disfruteu molt en Bolseria. Gràcies, bonicos! Bueno, tornem baix d'ahir al preu de tanca, a veure com està l'ambient. Verònica, quan vulguis. Ajuntament de València i amb més persones que estan així a primera fila. Jo no sé a quina hora hauran vengut. Per exemple, a quina hora han vengut vostès per a pillar este puesto tan bo així davant de la mascleta? A quina hora heu vingut així? A quina hora estem aquí? A les 11. Des de les 11 del matí estan aquestes persones així per a veure esta mascleta de la pirotècnia Peñarroja. I d'on són vostès? D'on són? D'on són? D'on són vostès? Le gustan mucho las fallas, pero ¿vivís aquí o en Francia? En Francia. Ah, ¿vivís allí y venís todos los años? Sí, todos los años. ¿Y os quedáis aquí hasta que pasen fallas? ¿Os quedáis aquí ya hasta que pasen fallas? Claro, hasta mayo. Ah, bueno, hasta mayo ya, Pascua y todo aquí. Més persones que estan así a primera línea. A veure, ¿vostè com se diu? Hola. ¿Com se diu vostè? ¿Com se diu? Encarnita. Encarnita, ¿y vostè d'on és? D'ací, de València. Ah, ¿des de quina hora estàs i pa pillar este puesto así a primera línea? 10:30, a les 11. Ja, avui mitja del matí, así dreta. Sí. Ah, però com hi ha ambient, vostè si ho passa bé. Todos los años. ¿Pero tots els dies ve? Todos los días. ¿Y ve sola o amb algún amigo o amiga? Pues todos somos un grupo de la pirotecnia, que nos gusta. Sou el grup de la pirotecnia. Seu fet amics i tot. No, de muchos años ya. De más de 25 años o 30. Ahir també vingué a la mascletà. ¿Eh? Ahir també vingué. I com estigui? Extraordinària, extraordinària. Vicente Caballer nos hizo música. Y así como debe de ser. Y al final, explosión. Bueno, y vull la pirotecnia Peñarroja, que sí. Estan de la Vall d'Uixó i últimament sempre són els que comencen les mascletàes. No sé si els coneix. La de hoy estarà sencilla, pero clásica, y le va a salir bien, muy preparada. Todos los años ya le conocemos. Pues Encarnita, moltíssimes gràcies. Sí. Si ho passeu molt bé estos dies així en la mascleta. Que tu lo veas. Nosaltres sí, perquè estarem així també tots els dies. Ja saben, en breu començarà esta primera mascleta oficial de la Festa de les Falles. I animats que estem així ja en la música que acabem d'escoltar ja aquesta nova versió de les València en Falles de Bacho Petardo. Simo, tornem. Apenes 6 minutets per a que arribi el moment. Amarreu-se els cinturons perquè arranca la primera mascletà d'estes falles 2017. I ho contem així en Levante Televisió. Tornem d'ací un momentet. No us ho pergueu. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Oceanographic València patrocina les Falles 2017 a Levante Televisió. Falles 2017. Col·laboren Telepizza, Arròs d'Axa, Ajuntament de València. Este cicle Fester i Faller des del balcó de l'Ajuntament de València, on estem veient en estos moments els operaris del gran Pepe Peñarroja de la Vall d'Uixó, que segur que ha preparat una mascleta de molta categoria internacional. Vegeu ja en el lloc privilegiat, en el balcó de l'Ajuntament, la fallera major de València, Alicia Moreno, i la fallera major infantil, Sofia Soler, acompanyada des de la seva cor d'honor. I segurament, com podreu escoltar també, música valenciana i en valencià per ambientar estos minuts, quasi, quasi segons previs a les 2 de la vesprada. Moments, efectivament, en els que la emoció puja d'intensitat i en els que tots els treballadors de la pirotècnia Peñarroja ho tenen absolutament tot disposat per a esta primera de les mascletades, per a este primer dia de març. Home, en una temperatura certament esplèndida. Encara no ha arribat la primavera, però ens ha beneït en un sol radiant extraordinari per a contemplar junts, per a disfrutar d'esta primera mascleta rellotge de l'Ajuntament, que és el que marca de manera oficial l'arribada de les 2 en punt de la vesprada, com mana el ritual. Moments de confidències entre Alicia Moreno i Sofia Soler. Ja veuen en quin ritme, en quina alegria s'estan agarrant estos moments previs a la primera mascletà d'enguany. Para la música, i això significa que que en breus moments ja té Alicia i Sofia el micro en la mà. D'ací un momentet arribarà el crit tradicional en el que començarà la pólvora en la plaça de l'Ajuntament. Allà anem, dames i cavallers, va de bo.